Cuestión de preguntas. El imperativo más will you? Annie, what we're going to look at now is our equivalent in English of haz eso, ¿quieres? Yeah? Or okay. Deja de hacer eso, ¿quieres? Mm-hmm. But of course in English we don't say stop doing that, do you want? Vale, eso okay. Suena horrible en inglés. Decimos en vez de do you want, simplemente will you? All okay, right. Will, el auxiliar que utilizamos para formular el futuro mm-hmm. y el sujeto. Will you? Okay. Okay. Siempre igual. Eat up, will you? Cómatelo, ¿quieres? Vale. Is one example. Okay. Deja de gritar, ¿quieres? Stop shouting, will you? Will you? Como will... enfado, ¿no? ¿Quieres? Will you? Bien. Deja de hacer eso, ¿quieres? Stop doing that, will you? Stop doing that. Si estás enfadada, es muy recomendable decir las palabras de una en una. De uh-huh. forma pausada, ¿ok? Stop doing that, will you? Ok. ¿Vale? Stop doing that, will you? Muy bien. Cállate, ¿quieres? Be quiet, will you? Bien. Déjame en paz, ¿quieres? Leave me alone, will you? Leave me alone, will you? Bien. Déjale al gato en paz, ¿quieres? Leave the cat alone, will you? Leave the cat alone, will you? Bien. Recoge tus juguetes, ¿quieres? Pick up your toys, will you? Good. Baja el volumen de la tele, ¿quieres? Turn the television down, will you? Turn the television down, will you? Again. Turn the television down, will you? Good stuff.